haga patinar. La máquina patina, cuando salió de San Juan, vayamos pegando. Oaxaca, en el túnel ya vamos a entrar. Luego viene Isabel Aguadilla y en Rincón ya volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Vayamos pegando al Dorado y Vega Baja volvió a patinar. A Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansados de tanto viajar. San Germán, Hormiguero, Yayaco y Cabo Rojo volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Vayamos pegando. Central, y después de pasar Guayanilla vamos a Ponce, la estación final. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Vayamos Vega Alta, El Dorado y Vega Baja volvió a el río Oaxaca.